canta. Mi larga vida acaba. Te dejo mi canción. Cielo es siempre azul y mi canción lo alcanza. Mi sueño es solo tú. Quiero cantarle a mis amigos. A los que no lo son, lo que les digo es que mi sueño llegó. Hallé la dicha en mis canciones, una dicha que antes no encontré. Te voy a cantar. Antes de que me vaya, a no sé qué cantar.